Estás en Como Suena. Me gusta cómo suena. Hola, para mí buenas noches, para ti quizá buenos días, buenas tardes o buenas noches. Depende desde dónde o cómo nos oigas, serán días, tardes o noches, pero espero que buenos. Te habla Alberto Moreno y esto es Como Suena. Este programa cero es el programa piloto dentro de la Academia de Webcast. Me ha animado, por tanto, a hacer este experimento José Rodríguez, sobre todo el coordinador de la Academia de Webcasting, y también los compañeros y compañeras que están ahí a través de los foros, a veces invisibles, pero que han dado un ejemplo que desde luego me ha animado mucho a intentar esta aventura. Hoy eres especialmente bienvenido y bienvenida a esta casa que suena, a este programa cero que espero que no quede en un episodio aislado en tu iPod. Espero estar aquí cada semana para traerte historias, entrevistas, educación, amigos y amigas y sobre todo músicas. Y empezamos con música, un tema que seguro que gustará a la que será nuestra invitada en este programa hoy. Una compañera de nervios y de experiencia radiofónica novel, Sonia Rodríguez, que se ha prestado a conversar vía Skype conmigo desde Mar del Plata, Argentina. Hemos hablado sobre educación, sobre tecnologías y sobre música. La vamos a recibir en este programa con un gran contrabajista, Charlie Haden. Ella me confesaba que era aficionada al blues y he elegido este tema para empezar el programa. Es de su trabajo Rambling Boy con la colaboración de otro grande, Elvis Costello, un tema que se llama You Win Again. The news all over town that you've been seen out running round. I know that I should leave, but then I just can't go. You win again. This heart of mine could never see what everybody you but knew. Just trust in you was my great sin. What can I do? You win again. I'm sorry for your victim now. As soon his head like mine will bow, he'll give his love, but all in vain. And someday say you win again. You have take to love and give a blame. I guess that I should not complain. I love you still. You win again. I love you. Still, you win again. Antes les anunciaba que tendríamos en este programa una compañera con la que he conversado durante largo rato vía Skype sobre educación y sobre música. También hablamos sobre nuestros países, yo desde aquí, desde Canarias, ella desde Mar del Plata, Argentina, tendiendo, como reza la página en la que alojamos este programa cero, tendiendo puentes al mundo. La entrevista fue grabada en Skype y yo he tratado de extraerles aquellos aspectos que me resultaron más interesantes. Disculpen algunos cortes, algunos problemas técnicos que se deben sobre todo a mi inexperiencia y desde luego no se deben ni a la plataforma ni a las tecnologías que acogen esta experiencia. Yo soy docente de enseñanza primaria en grado de sexto, último de la educación de nivel primario. Además estoy cursando la especialidad en informática. Así es que hace muy poquito incursionando en el uso de las TIC. Y en ese camino entrando y encontrándome con un montón de gente en el mismo trabajo que día a día cuesta, pero que uno va remontando con la ayuda de muchos que vamos encontrando. Qué bueno esto de Skype y de Internet, ¿no? Que con el Atlántico por medio pueda estar uno hablando en tiempo real, gratis además. Y bueno, y empezando quizá un proyecto que, bueno, que pueda ser colaborativo con... Ya he contactado con otra, imagino que tú también, con otros compañeros también de América, de Colombia. Yo siempre digo y rescato que hace un año apenas sabía enviar un email y ahora cuento con un espacio colaborativo, con el autoaprendizaje que realizo a través del aula virtual con universidades de Bolivia, de Colombia, de España. La ayuda, así es, también en la Academia de Webcasting de José, de Pilar. Y sí, es impensable y es casi en otro momento, si me lo hubiesen contado, hasta que no lo viva, no hubiera dicho no puede ser. Y el uso de Skype, ojalá pronto se puedan desarrollar más actividades, porque me parece que no está explotado todavía y que puede ser futuro cercano, teniendo en cuenta que no tiene costo para el uso en el colegio, y abrir, como se dice actualmente, abrir la puerta del aula, que por tanto tiempo permaneció cerrada a ese pequeño grupo, a esa interacción chiquita. Y es como la frase que dice, mundialmente conectados, sí, y localmente desconectados, ¿no? Poder acercar a alumnos tan diferentes, ¿no? Y a la vez tan iguales, ¿no? Como podrían ser, pues, esos compañeros de Ecuador, como tenemos en el curso, de Bolivia, con compañeros de aquí o de ahí de Argentina. Aquí a lo mejor, con el Atlántico por medio, la visión de... Aunque tenemos muchos compatriotas tuyos y de Bolivia y de Ecuador y demás aquí viviendo con nosotros, siempre es una realidad que se nos hace muy muy lejana, ¿no? Incluso nosotros como adultos que estamos, pues que ya tenemos quizá menos prejuicios que los chicos, o no lo sé, pero incluso así se nos hace extraño, ¿no? El compartir, no sabe uno cómo está la educación ahí, cómo, en qué condiciones, pues cuántos serán los chicos de 14, 15 años que uno le da clase, ¿no? Y es muy grato acercarlo así porque ven que son chicos como ellos, con sus mismas características, con sus mismas necesidades, con sus mismas dificultades y sus mismas inquietudes, ¿no? Seguramente. Y es un medio, como tú dices, que es más sencillo de usar de a lo mejor lo que uno a priori se plantea, y la cosa es empezar a hacer. Ya veo, estuve mirando tu wiki y veo que tienes cositas hechas. No me creo que hace un año no encendieras el ordenador y no mandaras el email, porque tienes trabajo. No sabía nada, claro. Bueno, está bueno eso que alguien lo pueda observar de esa manera, ¿no? Pero yo no sabía absolutamente nada, más allá de lo que podían enseñarme mis hijas. Ellas son, como todos los chicos en la actualidad, son... no inmigrantes digitales como nosotros, sí, sino son nativos. Y como nativos, bueno, ayudan. Nosotros como adultos, a veces con el temor de equivocarnos, nos encontramos con eso de no querer avanzar por miedo a decir voy a a romper algo, o no me voy a animar, o no lo voy a hacer. Cada actividad en la wiki para mí fue un avance, y a veces me llevaba, y encima, además en inglés, 10 o 15 días, una función, lograr hacer algo, hasta que me fui conectando y armando con las distintas redes sociales que me iban dando una mano como para solucionar los distintos problemas que iba encontrando. comosuena.net. El tema, te has encontrado, a veces pasa, ¿no? Que yo ahora mismo estoy hablando contigo en Argentina y estoy haciendo a lo mejor un proyecto colaborativo contigo de hacer un programita. Y a veces me resulta, también lo comentaba con Román de México el otro día, me resulta a veces más fácil hablar con ustedes, que no los conozco de nada o no los conozco de nada de día a día, que hablar con un compañero que está en el despacho de al lado, en el departamento de al lado. ¿No te pasa a veces que quieres enfrentar cosas y te encuentras con muchísimas barreras, prejuicios, dificultades, a veces no de medios, porque los medios no son tan complejos, sino de prejuicios personales? No sé si es una cuestión generacional o qué, que a lo mejor se resuelve... No sé si... Como tú dices, se resuelve cuando se incorpore todos esos que son nativos, como tú llamas, de las tecnologías, que son su idioma y se incorporen. Y a lo mejor nosotros, que somos ya cuarentones, tenemos más prejuicio con respecto a incorporarlas. Claro, yo creo que está en saber combinar lo que ellos traen como nativos y nosotros como inmigrantes saber fusionar el aprendizaje de uno y la habilidad del otro y hacer una sola competencia. Claro que nos encontramos en nuestro, por eso decía, mundialmente conectados y localmente desconectados. Porque localmente muchas veces como el que tenés al lado trabajando se desinteresa totalmente o sos el loco que le gusta trabajar con la computadora o con internet y te sentís de por momentos solo. Yo, en lo que es en el colegio, tengo el apoyo de todos los directivos, pero no se integran, el resto de los docentes no se integran para nada. Uno tiene que ver por convicción qué es lo que adopta, qué es lo que cree mejor y qué es de acuerdo a la experiencia que cuenta, va a ser mejor para el grupo que tiene delante. Hay una particularidad que se da en mí, que yo hasta que no veo el grupo no puedo empezar a trabajar. Claro, es que todos los años me pasa lo mismo. Y a cada grupo adapta en función de niveles, en función de motivaciones. Es que esa es la riqueza, ¿no? No vas a pretender un estándar para todos, ¿no? Pero bien. Claro, que de hecho lo ves en la práctica. Docentes donde guardan sus mismas clases todos los años, no se renuevan y no entienden esto de estar en relación con el uso de las TIC. ¿Para qué? ¿Por qué? De pronto el día que haya una conexión distinta o diferente y encuentren el sabor de trabajar de una manera distinta o diferente, bueno, ahí podamos ponernos en hablar en un mismo lenguaje, que es el que creo que hablamos los que nos encontramos en la red. Es conocer a otros que tienen un mismo lenguaje y por eso que uno llega a conectarse. Y yo lo que encuentro mucho también es vocación de compartir, ¿no? También en la red a lo mejor existen muchas personas que buscan un protagonismo o lo que sea, pero generalmente encuentras mucha gente con ganas de compartir, de no guardarse secretos y de no guardarse... incluso con recursos gratuitos, tanto a nivel de software como esto mismo de que en donde nos conocimos, que es en la Academia Webcasting, una persona que sin tener nada cuelga un curso de Moodle y nos enganchamos un montón de personas, nos aprovechamos de esa sinergia que se crea y sin pedir nada a cambio, vamos, que son... Te encuentras también con mucha gente que está trabajando y que le apetece compartir lo que hace, o tanto en blogs como en aulas virtuales, en cualquier, o incluso recursos ya con actividades concretas y están ahí incorporadas a un banco. Y la verdad que anima también, anima saber que hay más personas por ahí haciendo esto solo por el hecho de cambiar y solo por el hecho de hacer cosas nuevas, que no todo esté justificado en lo que se supone que se debe hacer. Exacto. Es una característica puntual la que manifestás, eso de compartir, porque con quien te encuentras te dice, estoy haciendo esto, y si te interesa, enseguida te facilitan todo para poder lograrlo también. Cuando en contrapartida, del docente que no abre esa puerta del aula, siempre trata de mantiene su armario cerrado, como ese gran tesoro que no comparten. Sí, sí. Hay una diferencia muy grande. No sé si pasa ya, ¿no? Pero sí, igual, seguro. Es decir, estás en comosuena.net. Al final lo que vale es que los chicos encuentren muchos referentes de adultos distintos y muchas maneras de enseñar distintas, y seguramente eso será lo que les ayude a hacerse, porque es lo que se van a encontrar en la vida, ¿no? Muchos modelos de docente, de personas distintos, tendrán jefes y jefas de distintos tipos, tendrán compañeros y compañeras de trabajo de distintos tipos, y también tampoco es malo que ellos se acostumbren a distintas maneras de entender esto, ¿no? Esa es la riqueza, imagino. Y a veces también saber relacionar las motivaciones que tienen los chicos en el trabajo cuando le pides sobre algún tema en particular, enseguida están. Podemos agregarle imagen, podemos agregar un video, podemos agregar música. Ellos integran y lo hacen muy bien, saben adaptar muy bien lo que es a nivel de musical con el tema que estén tratando. Y bueno, creo que eso también es importante destacar. Sí, cambia la mirada, ¿no? Cuando de pronto te dicen, no, eso no es del tema, y lo sacan. Es muy motivador para ellos. Yo lo comprobé el año pasado, hice una experiencia con blogs, con chicos y chicas de cuarto de la ESO, de 15, 16 años aquí en España, el último año de educación obligatoria. Y les resultaba muy motivador el hecho de estar manejando la misma información que a lo mejor se la hace poner en un cuaderno, pues ya cuando le permites incluir un vídeo, cuando le permites buscar una información y demás, evidentemente es otro hacer hipervínculos, enlaces, les resulta mucho más enriquecedor a lo mejor a ellos a nivel de motivación que si le mandaras a hacer un trabajo al estilo tradicional, pues en un folio, en una cartulina o en un formato más convencional. Y al final lo que estás pretendiendo es lo mismo, que manejen información, la procesen y las pongan, sea en un soporte escrito, sea online, pero en un caso la hacían con fotos, ahora lo hacen con vídeos, pero realmente el usar un blog de aula es una herramienta bastante convencional, solo que utilizando los medios que tenemos hoy. Les decía antes que hablé también con Sonia de música y me hizo descubrir un artista argentino que no conocía, que vamos a escuchar ahora, que se llama Papo. En Canarias existe mucha tradición de escuchar música argentina, tanto música folclórica como música popular, sobre todo a partir de los 80. Luego seguimos hablando de la música de los 80. Pero me llamó especialmente la atención este artista Papo, recientemente fallecido, y que lo vamos a escuchar ahora en un tema con aire de blues también, juntos a la par. Le he pedido tanto a Dios que al final oyó mi voz. Por la noche a más tardar, yendo juntos a la paz. Cartas de amor en el fondo se secan con el sol, lejos de la gran ciudad. Ella es mi felicidad, nada como el juntos a la par. Nada como el juntos a la par. Mil caminos desandar. El honor no lo perdí, ese héroe que hay en mí. Nada como el juntos a la par. Thank you. su nombre, sé su edad y sus gustos en la intimidad. Cuando un corazón se entrega y el mañana nunca llega, ¿qué más puedo hacer? Nada como ir juntos a la par y caminos desandar. El honor no lo perdí, es el héroe que hay en mí. Nada como ir juntos a la par. El honor no lo perdí, es el héroe que hay en mí. Nada como ir juntos a la par. Y le pregunté a Sonia por este artista que me cautivó. Luego he buscado más cosas de él en internet, pero esto fue lo que nos contó Sonia. Murió este año en un accidente de moto. Nació en, es parte de lo que es la música argentina, ¿no? Que transita varias décadas, porque él nació en 1950, pero ya en el 67 estuvo tocando con los Abuelos de la Nada. O sea que es un clásico, no es un fenómeno menos actual. Vale, pues y llegó hasta el Madison Square Garden también. Así, realmente es un referente de la música argentina que transitó varias décadas y por lo tanto varios vaivenes de la música, donde tenés desde la etapa militar, donde la música era más bien de protesta o lo que entraba enlatado de afuera, esas manifestaciones que no se podían hacer, de pronto un día explota esa mezcla de heavy con el rock nacional. Más fuerte cuando empieza la democracia nuevamente, lo que son las bandas en las casas, en reuniones entre adolescentes. De ahí nacen todas las bandas actuales, son de esa época, de los años 80 en adelante. Sí, aquí llegó en esa época, pues sobre todo con Tequila, con Ariel Roth y Alejo Stiver, que después también hicieron carrera en solitario, sobre todo Ariel. Y especialmente con los Rodríguez, también en los 80, para mí de los mejores grupos que ha llegado a España, pero seguro. De música en español, para mí es de mis favoritos. Y también, que después Calamaro también ha hecho mucha carrera en España. También Fito Páez se escuchó mucho en España, menos que lo que merece, desde luego por los temas que tiene. Pero llegó un poco así al gran público y a las emisoras comerciales a raíz de un disco que grabó con Joaquín Sabina. Y una claro, gira. Que no hace tanto tiempo. No, porque para la carrera que tiene, yo a Fito Páez lo conozco hace tiempo y además es un músico que ha tenido mucha influencia en artistas canarios muy de nueva canción canaria, como Pedro Guerra, como Andrés Molina. Ellos lo reconocen como una de sus influencias, como a lo mejor Javan de la música brasileña. Pero Fito Páez era como un artista un poco de culto. Hasta ya digo que empezaron a sonar sus temas un poco más comerciales. Y perfecto. ¿Te parece si nos despedimos con Fito? Le hacemos ese pequeño homenaje. Yo entraba al programa, tú ayer me comentabas en el chat que te gustaba mucho el country. Y bueno, introduje el programa con un tema de un disco que me encanta, que también te recomendé, de Charlie Haden, que en este caso tiene una colaboración de Elvis Costello. Y ahora, pues, para terminar el programa, otro grande, el Mariposa en Tecnicolor de Fito Páez, que tú también me sugerías. Todas las mañanas que viví, las calles donde me escondí, el encantamiento de un amor, el sacrificio de mis madres, los zapatos de charol, los domingos en el club, salvo que Cristo sigue allí en la cruz, las columnas de la catedral y la tribuna. una grita gol el lunes por la capital. Todos giran y giran, todos bajo el sol, se proyecta la vida, mariposa tecnicolor. Cada vez que me miras, cada sensación se proyecta la vida, mariposa tecnicolor. Vi sus caras de resignación, los vi felices llenos de dolor. Ellas cocinaban el arroz, se levantaba sus principios de sutil emperador. Por fin todo sucedió, solo que el tiempo no los esperó. La melancolía de morir en este mundo y de vivir sin una estúpida razón. Todos giran y giran, todos bajo el sol, se proyecta la vida, mariposa tecnicolor. Cada vez que me miras, cada sensación se proyecta la vida, mariposa tecnicolor. Yo te conozco de antes, desde antes del ayer. Yo te conozco de antes, cuando me fui no me alejé. Y nos vamos ya por hoy. Espero que este primer intento les haya resultado suficientemente atractivo para querer escuchar el próximo. Yo semanalmente trataré de estar aquí tendiendo puentes entre músicas diversas. Espero que los medios técnicos vayan mejorando, seguramente lo harán. Pero sobre todo espero que la base de este podcast sea la ilusión que tengo de traerles en cada entrega un aliciente para que hablemos de música y de educación, que es básicamente el objetivo de este programa. Y también de cualquier cosa, porque al final, alrededor de la música y de la educación convergen casi todas las cosas. Me despido de Sonia, un hasta pronto seguramente, y les convoco para un próximo podcast de Cómo Suena. Buenas noches, buenas tardes o buenos días. Muchísimas gracias por estar aquí. Espero tenerte otras veces y en este programa. Y bueno, seguro que seguiremos colaborando con proyectos de radio. Ayer me comentabas que también te gustaría iniciar algo. Me encantaría estar por ahí también. Si seguimos este equipo que hemos formado en este grupo de autoformación, que estamos buscando aquí con el Atlántico por medio, pero con el cable de fibra óptica ya no hay mares que separen. Bueno, es un gusto realmente poder compartir este espacio, acercar, acortar ese océano Atlántico y poder llegar a todos. Hasta una nueva propuesta entonces. Gracias. Gracias a ti, Sonia. Un abrazo. ¿Cómo suena?